pero que muy buenas tardes a todos. Más que tarde, muy buenas noches a todos. Son las 8:32, una hora menos en Canarias. Comenzamos con esta entrevista pactada con los miembros de Black Soul. Vamos a comentar a lo largo de esta tarde-noche un seguimiento informativo sobre esta nueva andadura de este equipo que viene preparándose para intentar conseguir sus máximos objetivos. Y quién sabe, a lo mejor en el tema de Counter-Strike estar en lo más alto. Antes que nada, me gustaría agradecer a nuestros patrocinadores oficiales, No Gravity Servers, la calidad suprema día a día en Radio Behind, a Cubat, ArenaCero.net y MediaVida.net. Bueno, con nosotros tenemos nada más y nada menos que al técnico, el director técnico, perdón, de Black Soul. Muy buenas tardes, Pirata. Muy buenas tardes. Bueno, con nosotros también tenemos a la nueva incorporación de este equipo, este flamante equipo. Es el jugador, uno de los jugadores más experimentados a nivel nacional. Ha pasado por equipos de la talla de Red Code, tanto una andadura muy larga, también ha pasado por Existen y ahora militante en Black Soul. Muy buenas tardes, Nice. Hola, muy buenas tardes. Bueno, hace ya algo más de un mes en ArenaCero.net se había anunciado una nueva campaña en Black Soul, donde su equipo de Counter-Strike, tras la salida en ese equipo de Overgame, habían cumplido, entre comillas, algunos objetivos. No todos fueron así. A día de hoy, o más que nada ayer, se publicó en esta página web, en este portal gaming, la noticia de que el jugador, en este caso Arturo Nice Balbastre, entraba a la disciplina en esta modalidad de Counter-Strike 1.6 al equipo de Black Soul. Recuerden, Nice, exjugador, de Existen.md, equipo que ha retomado también su balance, fichando también a un quinto jugador, en este caso era Wasi. Pero bueno, nos vamos a centrar en esta entrevista que vamos a tener con el jugador a día de hoy tarde. Recuerden, 8:34 minutos, comenzamos. Antes que nada, muchísimas gracias a Pirata y a Nice por estar con nosotros en Radio Behind. Y bueno, comenzamos. Nice, son muchos los que te conocen, eso nadie lo duda. ¿Podrías presentarte para aquellos que no te conozcan, por favor? Sí, me llamo Arturo, tengo 23 años, soy de Cornellà Llobregat, de Barcelona. Estoy trabajando en una empresa informática como técnico y bueno, llevo jugando desde la 6.1 beta, o sea que no sé cuántos años son exactamente, pero mucho tiempo. Bueno, mucho tiempo jugando en Existe. Vamos a hablar un poquito de esta trayectoria, este final 2007 y ahora entrando y fichando por Black Soul. Mucho tiempo jugando en Existe, en uno de los grandes equipos de España, entre ellos tú formabas parte del mismo tras aquella salida de Red Code junto con tu compañero, tu ex compañero de equipo, Siok. ¿Cómo se produjo la salida de Nice en Existen? Recuerda que también tuvimos al director deportivo de Existen con nosotros, Helan, donde, bueno, más que nada dimos una exclusiva en directo en Radio Behind sobre la salida, en este caso, de tu persona, del equipo. ¿Cómo se produjo la salida en Existen? Según publicaba Existen en su página web, fue una decisión pactada por ambas partes. Bueno, a ver, más bien la palabra pactada, no sería la palabra exacta, pero a ver, yo me fui de Existen por, más que nada, por falta de motivación. O sea, el equipo tenía un lastre y los resultados cada vez iban a peor y yo llegaba de trabajar, no tenía casi tiempo para mí o para mi novia, o simplemente para estar tranquilo, y eso me acabó cansando. Y luego, pues, la etiqueta de haberme ido de Red Code, del top 2, de antiguo top 2, para ir a por el top 1 a Existence, y estar jugando en Existence, pasar los meses, ir cayendo en picado, pues, eso pesa mucho, ¿sabes? Al final, eso sumado al poco tiempo, hacen que al final me acabe yendo por estar cansado, más que nada. Sin duda alguna, la motivación es un factor importante, pero podemos estar hablando, por ejemplo, después de ese paso de Next Level en esa World Cyber Game en Zaragoza, donde tú aún así formabas parte de Existence. Quizás el equipo, al ver cómo los equipos nacionales estaban cada vez más fuertes, cada vez luchando por conseguir en buenas posiciones en los torneos, quizás el equipo, en este caso tu ex equipo Existen, pues no se encontraba a gusto con la situación, y de cara también a los aficionados de los deportes electrónicos, en este caso el Counter-Strike 1.6. Hombre, desde luego no, o sea, no te puedes encontrar a gusto cuando todo el mundo ves que la gente te va pasando, que vas a una LAN y un equipo que a priori antes nunca te tendría que dar ningún problema. De golpe va la Lanes y te gana, ¿sabes? O juegas contra un Mix y por diferentes motivos también te gana. O sea, todas esas cosas a la larga hacen que si no sabes levantarte, cada vez te van a hundir más. Y vas a una LAN ya y, coño, que me ha tocado este, y tienes respeto ya por un clan que hay que respetar a todos, en principio no te debería causar problemas, y al final te los causa y te gana, ¿sabes? O sea, esas cosas al final son las que más pasan factura. Bueno, 10 meses en Existe, nada más y nada menos. Desde tu punto de vista, Nice, ¿cuáles eran los factores que no, o que hacían no conseguir buenos resultados en dicho equipo? Eso es bastante difícil de responder. En Existence ahora mismo yo creo que nadie sabría decirlo, ni antes ni ahora. O sea, no creo que yo fuera la causa de que el equipo cayera en picado, porque mis compañeros mismos ya lo dijeron. El día que dije que me iba, dijeron que no era, o sea, que por nivel no, está claro que yo no necesito irme del equipo. Simplemente es que no hay ningún motivo aparente, simplemente es una dinámica negativa que se cogió. Y o sea, no hemos encontrado solución, o no encontramos solución para salir de ella, porque es que es lo que te digo, lo que te he dicho antes, vas a una LAN con miedo, o sea, ya vas con miedo a la LAN, y no puede ser que vayas preparado, que entrenes por internet y vaya todo perfecto, o sea, ganes a clanes muy buenos y luego llegues a LAN y te gana un clan que es que no tiene comparación con ese otro equipo, y dices, bueno, ¿qué pasa? Pues no, o sea, te sientas en el PC de la LAN, te pones a jugar y parece que todo cambia, no es lo mismo, y eso se nota luego en el resultado, desde luego. Bueno, ¿con qué momentos te quedas de tu ex equipo después de tanto tiempo compartiendo ratos juntos con ellos, con tus compañeros? Bueno, pues creo que primero con la Campus Party, que fue el primer torneo que fuimos Adri y yo, que hicimos una bootcamp previa y allí mismo en Valencia. Y ahí nos conocimos, empezamos a entrenar juntos y la verdad que fue muy bonito, porque de la nada creamos amistad y la verdad que lo pasamos muy bien durante toda la Campus Party, nos divertimos muchísimo. Y luego pues en todas las LANes, es que cada vez los hoteles eran lo mejor de la LAN, estaba deseando que hubiera una LAN para ir al hotel, porque nos lo pasamos francamente bien, jugando con el portátil al pro, o sea, hablando, o sea, era como una familia. Y luego personalmente con Drastic los viajes eran una pasada, porque yo, por ejemplo, íbamos de camino a Madrid y estábamos jugando al pro en el avión, en el portátil, y se ponía a gritar ahí que había marcado Canute gol, y toda la gente nos miraba y nos lo pasaba bomba, la verdad. Bueno, pues ese fue tu paso por Existence. También me vas a respetar muchísimo todo lo que ha acontecido. O sea, se ha cuestionado muchísimas cosas, todo eso lo vamos a respetar y no vamos a hablar para nada. Nosotros continuamos, un jugador con una gran trayectoria, eso nadie lo duda, dentro del panorama nacional. Abandonas Existen y quedas libre en el mercado. Escaso un día se dio a conocer tu incorporación en Black Soul, un equipo que está asentando sus bases y que está apostando por el Counter-Strike. Después de salir de Existen, ¿recibiste alguna oferta sin ser la de Black Soul? Sí, bueno, recibí alguna, y aparte jugadores que habían jugado conmigo me propusieron, bueno, hablamos y propusimos hacer algo, y vamos, lo teníamos muy avanzado, o sea, de hecho íbamos a hacerlo, pero ya, lo que pasa es que me pesaba mucho la idea de empezar de cero y no tenía seguridad, ¿sabes? Empezar de cero y llegar a nada, y yo lo que quiero es competir y empezar ya, o sea, de empezar ya a competir al máximo nivel, no un periodo de adaptación ni nada por el estilo. Y no tenía ganas de empezar de cero, y el mismo día, de hecho, que Black Soul me hizo la oferta, me habían ofrecido también otro equipo, y le tuve que decir que no, porque en ese momento estaba negociando. Así que, a priori, me vino bien la oferta en ese momento. ¿Cómo fueron las negociaciones para ver a Nice en Black Soul? Pues la verdad es que yo creo que todo vino dado a que cuando estaba pensando en montar un equipo yo, hace una semana, hablé con Fansec y le pregunté qué le parecía y tal, y me dijo que no, que él iba a ser fiel a su equipo y que no, entonces, vale, lo dejé de lado. Entonces, cuando Globan decidió dejar el equipo, me vino Fansec y me dijo, me ofreció que si me interesaba entrar en el equipo, que podíamos hablar y todo esto. Y bueno, yo le dije que vale, que podíamos hablar. Lo hablamos, me dijeron los jugadores que eran, me dijeron todo lo que me podían ofrecer en el equipo. Y viendo que aparte me trataron muy bien desde el primer momento, y es verdad, o sea, me trataron muy bien. Y pues no sé, me motivó bastante la idea, me ilusionó y bueno, fue así, sin más. Bueno, hablando claro y con franqueza, Naís, me gustaría que me comentaras cómo está la moral, cómo está tu moral para afrontar esta temporada en Black Soul. Bueno, aunque la gente no lo crea, yo no me he metido aquí para pegar tiritos. O sea, ya me ha dicho más de uno que te metes ahí rollo retirado, ¿no? Aquí, pues no es así. O sea, yo me he metido aquí a ganar, a competir, porque es algo que he hecho desde que juego al CS. O sea, juego para competir, es lo único que me gusta. Bueno, realmente en todos los juegos siempre juego a ganar, pero en el CS especialmente. Y yo quiero ir a por todas, o sea, siempre desde la humildad, pero intentar llegar lo más lejos posible. Y si se puede ganar, pues, o sea, está claro que vamos a por todas. Y la gente está, porque también he visto que hay gente que dice que bueno, que soy un trotaclanes. O sea, una persona que se tira un año y 6 meses en un equipo y luego pasa a un equipo fichado y está 10 meses más. O sea, si es un trotaclanes, es que la gente que comenta estas cosas no tiene ni idea del No tenía juego ni que idea, jugamos. efectivamente. Bueno, antes de entrar en Black Soul, ¿cómo veías el potencial del equipo? ¿Conocías el juego de tus nuevos compañeros de equipo? Bueno, el potencial del equipo sin duda es bueno. O sea, bueno, cuando he entrado me he dado cuenta que es mucho mejor de lo que pensaba, desde luego, pero desde fuera también me parecía bueno. Y creo que el existen que estaba yo antes de irme, que estábamos bastante jodidos, en una LAN probablemente nos habrían ganado sin ninguna duda, ¿eh? Porque son chavales que son muy buenos, tienen mucho aim y cabeza, y sobre todo el Dika me ha sorprendido mucho dirigiendo. O sea, no me imaginaba que tuviera tanta capacidad. Yo creo que es un equipo que entrenando bien puede dar mucho que hablar, porque vamos, me han sorprendido, pero gratamente. Bueno, ya y haciendo referencia a la segunda pregunta, tú conocías cómo jugaban la mayoría de tus compañeros? Bueno, Fancet Sí. creo que tú lo tuviste ya de compañero en Red Code, si no, creo que fue Exacto. así, ¿no? Sí, claro, Fancy que lo conocía porque había estado conmigo en Red Code, lo fiché yo por Voodoo, si no recuerdo mal. O sea, me mostró que era muy bueno. O sea, es una persona que tiene mucho aim y lo puedes dejar suelto por el mapa, que va haciendo bajas, es muy bueno. Y el resto, Spadica lo conocía de ACV, de haberlo visto en LAN y con hablar con él. O sea, lo conocía bastante. Y Aeroth también lo conocía, lo conocía hace mucho tiempo, aparte, hace bastante tiempo, y siempre he sabido cómo juega. Y a la que menos conocía era Spanish, pero lo he visto en alguna demo que he visto recientemente y lo bueno, entrenando ayer, y me ha parecido un gran jugador, desde luego. Bueno, a día de hoy y después de salir de Existen y entrar en Black Soul, ¿qué equipos crees que sean los más fuertes en estos momentos y a día de hoy en España? Me gustaría que te mojases un poco porque es una pregunta que quizás para muchos aficionados les guste la respuesta de un jugador tan experimentado como eras tú, ¿no? A ver, pues, hombre, sin duda, primero, Next Level. O sea, son los que mejor están en este momento, están un paso por encima de todos, juegan muy bien, o sea, tienen un equipo, un equipazo, y la verdad es que es una conjunción de unos jugadores muy buenos. Luego, diría que Wizards, porque lo ha demostrado. O sea, llega a las finales, ha llegado a 2 finales seguidas. Y yo creo que han demostrado su nivel, que son muy buenos. El equipo que tiene, yo creo que si aguantan, van a tener un equipo para largo y muy bueno, la verdad. Y luego ya, hombre, Existence siempre está ahí. O sea, antes tuvimos un bajón, tienen un bajón, pero yo creo que van a encontrar el camino, como ya dije cuando me fui. Van a encontrar el camino y si nada falla y vuelven a lo de antes, yo creo que pueden llegar incluso al top 1 de nuevo. O sea, son gente que sabe jugar a Counter-Strike, que es lo que han hecho siempre, y que son capaces de llegar ahí arriba. Pero vamos, de momento yo creo que el orden sería ese. Y luego más equipos, los demás equipos es que es muy variable. O sea, pueden estar arriba o abajo, pero yo después, ahora mismo, al nivel que están, colocaría a Black Souls, porque vamos, son chavales que tienen mucho potencial y confío mucho en ellos. Bueno, pues tu paso por Existen supongo que fue muy agradable. Muchísimos también han cuestionado no solo el juego de los cinco jugadores, en este caso de tus antiguos ex compañeros de equipo. Pero Nais, nosotros realmente de Rugby Behind te queremos dar ánimos para que sigas adelante jugando con este nuevo equipo e intentes pues demostrar el gran potencial que tienes y sobre todo el estado de ánimo es muy importante de cara a jugar. De verdad, nosotros te agradecemos muchísimo también el estar con nosotros aquí en Rugby Behind. Si quieres comentar alguna anécdota, si quieres mandar un saludo muy especial a cualquier persona, agraciada a ti, estás en todo tu derecho en esta tarde-noche aquí en Rugby Behind. Muchas gracias a vosotros por la entrevista y por seguir así, que os lo curéis muchísimo. Bueno, gracias a Black Souls por ficharme y concederme la oportunidad de demostrar que podemos estar muy arriba. Gracias a Existence por la etapa que he estado, que ha sido realmente bonita, pese a los resultados, como personas y como amigos y como jugadores. O sea, me ha encantado, de verdad que me ha encantado. Y bueno, a los directivos de Existence, igual, que han sido como unos padres en cada LAN, siempre han estado ahí y se lo han currado muchísimo, pero muchísimo. Y luego, pues, hombre, más que nada a mi novia, que es la que me anima cada día, y no sé, a mi mejor amigo Andreu, que siempre me está apoyando para todo. Bueno, pues queda palabra de Nice jugadora en estos momentos, militante. Recuerden el día de ayer, noticia en exclusiva, una noticia que se va a conocer en arena0.net y en mediavida.com. El jugador, exjugador de Existence, pasa a formar parte de las filas de Black Soul en Counter-Strike 1.6. Nosotros seguimos en esta entrevista. Tenemos con nosotros ahora al señor Eduardo Pérez. Muy buenas noches nuevamente, pirata, director técnico e imagen de Black Soul. Buenas noches. Bueno, hemos visto cómo Black Soul está dando un salto muy importante desde sus comienzos. Estáis organizándoos para preparar esta temporada, que se espera muy ambiciosa por vuestra parte. ¿Podrías detallarnos qué plantilla forma el staff de Black Soul en estos momentos y qué funciones realizan cada persona? Pues te puedo explicar, mira. Tenemos a una persona muy importante en nuestro equipo, que aparte de llevar la dirección, es el gerente de Volhost, nuestro main sponsor, que es Amador Núñez. Es la persona que se dedica al tema de marketing, que habla con empresas, que lleva casi todos los temas legales y que incluso pues pone su equipo de abogados a nuestra disposición siempre, y que, vamos, es un luchador nato y seguramente que le veréis en muchas LANes apoyando al equipo y chillando detrás. También tenemos a Blaco, que creo que es conocido por toda la escena, un gran personaje, una gran persona, y que como director deportivo, vamos, ahora mismo creo que no tiene nada que enviarle a nadie en España. Tenemos a Extrem, Santiago, anterior creador o, vamos a ver, o gerente de Dignition, con el que hicimos una negociación, nos fusionamos. Yo pensaba que la cosa quizá a lo mejor no iba a ir tan bien, pero que ha demostrado que es una gran persona y que, vamos, vale su peso en oro. Y bueno, estoy yo, que me dedico al tema técnico y el tema de imagen, y bueno, que poquito a poquito luchamos por todo el equipo. Por supuesto que sí. Bueno, pirata, ¿con qué medios Black Soul cuenta para soportar equipos de Counter-Strike y de COD 4? Hay que decir que el equipo de COD 4 es uno de los más importantes a nivel nacional e internacionalmente está haciendo un grandísimo papel. Por supuesto, por supuesto. Tanto CS como COD es muy importante en Black Soul y como cualquier otra disciplina, porque también tenemos, te puedo recordar que tenemos FIFA, que el día 24 también vamos a Alemania a jugar la FIWC, las finales. Tenemos a Erces, que también es un fiera. Y bueno, medios. Te puedo contar que llevamos muy poquito tiempo en esto. Gracias a Dios, en España las empresas están empezando a despertar y a darse cuenta que el gaming mueve dinero, mueve intereses y muchísima publicidad. Entonces, por eso ahora mismo estamos negociando con bastantes empresas y vamos a intentar hacer lo mejor por el equipo. Porque desde luego no vamos a pensar mucho. Antes de firmar con nadie no vamos a pensar mucho porque porque no creo que debamos atarnos a nadie, ni atar a nuestro equipo y nuestros jugadores a nadie, antes de tener algo en condiciones. Hombre, es muy importante los acuerdos. ¿Podría producirse la entrada de algún patrocinador en Black Soul? ¿Qué patrocinadores cuenta en estos momentos el equipo, el club? Pues mira, ahora mismo los patrocinadores somos nosotros mismos, mediante la tienda online que tenemos, en nuestra misma página web. Estamos intentando autoabastecernos, autosoportarnos y sacar un poco de dinero para el equipo de ahí. Y creo que va a ser una idea muy, muy, muy, muy buena. Tenemos a Volhos, que nos apoya, nos da todo lo necesario. Es la empresa que no ha gestionado el tema de equipación, servidores, desplazamientos, LANes. Y por ahora son los que están soportando todos los gastos y todo lo que conlleva esto. Pero no se desestima que en cualquier momento pueda entrar algún patrocinador. Bueno, pues esperemos que haya muchísima suerte para vosotros. Bueno, también, según publicáis en vuestra página web, habéis hecho una encuesta sobre la nueva imagen de la web. De momento los resultados en esa encuesta dicen que es mucho más atractiva que la anterior. ¿Cómo ves esta nueva web, esta página web nueva comparada con la anterior que contaba el club? Pues te explico. Anteriormente nos basamos en un diseño de una persona que nos lo cedió, vamos, y que desde aquí le doy muchísimas gracias porque nos ahorró muchísimo tiempo. La Soul se montó en muy poquito tiempo y no había ni tiempo, ni momentos, ni nada de nada para poder crear una web en condiciones. Y esta persona nos la facilitó, que fue Lipol. Y bueno, un saludete para él, gracias por ello. Pero era web Excel, era un desarrollo en web Excel, una cosa que todos los clanes, todos los equipos tienen, pero no es lo que necesita un equipo como nosotros, que ya es una empresa y que ya tiene otro tipo de gestión. Ahora se ha basado en otro tipo de portal, basado en PHP, con una programación más dedicada. No llega a ser un portal propietario, pero bueno, es nuestro portal y creo que nos va a ayudar muchísimo a conseguir lo que vamos buscando, que es dar una imagen perfecta. Bueno, pues para todo aquel que no conozca el sitio, la página web, www.blacksouls.org. Reitero y repito, www.blacksoul.org. Esa es la página, la nueva página web de este nuevo equipo en este comienzo de campaña. Con nosotros, recuerden, Pirata, director técnico e imagen. Continuamos. Bueno, Pirata, perdón. ¿Cómo ves a nivel de equipo, qué perspectivas tenéis de cara a este nuevo proyecto de este 2008 en Black Soul? Bueno, sin ánimo de parecer pedante, ni egocéntrico, ni nada de nada. Evidentemente, creo que lo que queréis escuchar es que lo que queremos es ganar. Y evidentemente lo que queremos es ganar. O sea, si hemos montado esto es porque creemos en nosotros, creemos en nuestro equipo, en nuestros jugadores, y creemos que podemos llegar a donde todo el mundo llega, a lo más alto. Por supuesto, pero también hay que tener en cuenta, supongo, que vosotros buscáis un objetivo, ¿no? De cara, por ejemplo, a este comienzo, os marcáis una meta e intentáis, pues, llegar, ¿no?, a ello. Sí, por supuesto. Vamos, la meta que nos marcamos fue ser excelente equipo y excelentes personas. Y por ahora creo que la estamos cumpliendo. Luego, que seamos top 2, top 3 o top 4, como actualmente he leído por ahí que somos, pues vale, perfecto. Pero por ahora el tema es crecer, que somos muy jóvenes todavía, hay que crecer como equipo y hay que sentar las bases. Una casa no se construye por el tejado y hay que echar unos buenos cimientos. Sin duda alguna, totalmente de acuerdo contigo. Pirata, ¿podría producirse la incorporación de otras modalidades, perdón, de juegos en Black Soul? Mira, yo soy muy reacio a ese tema. Lo que pasa es que yo no llevo ese tema. Ese tema lo lleva Blaco, lo lleva Javier Lacarra. Uh-huh. Y yo te podría hablar porque sé de qué va el tema, porque Blanco y yo como juntos, porque esto es una familia y hablamos de todo y sabemos todos de todo, pero no creo que ahora mismo nadie vaya a incorporarse a Blasol. Yo creo que ahora mismo estamos las personas que tenemos que estar y Dios dirá. Ojalá que por lo menos con lo que tengáis, intentéis, perdón, subir a lo más alto. Nosotros desde Radio Vigía, nuevamente reitero, apoyando a todos los equipos, apoyando los deportes electrónicos, sin duda alguna, nosotros por hobby o por lo que sea, por placer o por gusto, realizamos esto. Bueno, cambiando un poquito de parcial, recientemente hemos visto cómo Black Soul asistía al evento LAN en Madrid, más concretamente el torneo Big en Alcalá, jugando muy bien y demostrando el potencial del equipo. Uno de los jugadores que asistía al evento, hablamos de Globans, abandona el equipo por problemas personales que no tenemos que nombrar en este momento, pero sí que le deseamos lo mejor a dicho jugador. Bueno, Pirata, ahora desde tu punto de vista, ¿qué esperas de esta nueva incorporación de un jugador de la calidad de Nice? Hombre, evidentemente hemos buscado lo mejor de lo que había y por supuesto buscando la calidad humana también, porque no solamente hay que ser buen jugador, hay que ser buena persona, hay que pensar, llevarse bien con el equipo, porque un partido de Counter-Strike no lo gana un jugador solo, ni dos jugadores, ni tres jugadores con mucho aim. Un partido de Counter-Strike tiene que ganarlo un equipo completo, con mucha unidad y con muchas ganas de estar juntos, de pasar todas las horas posibles juntos. Y vamos, este señor, Arturo, a mí como persona me ha deslumbrado. He hablado 1000 horas con él y vamos, me parece una excelente persona y tiene abiertas las puertas de la familia. Bueno, más no se puede pedir. Increíble el apoyo que está recibiendo el jugador en este nuevo club, nuevo equipo donde va a militar. Recuerden, en Counter-Strike 1.6, puede ser el paso que estabais esperando, Pirata, para entrar con los grandes y estar ahí, manteniéndoos en lo más alto, de una vez por todas. Bueno, puede y no puede. Mira, es que esto para mí es un poco duro, porque yo te puedo explicar. Goblan era una persona muy importante en este equipo, que por cuestiones personales ha tenido que abandonarlo, y que yo te puedo asegurar, y pongo la mano en el fuego, que con Goblan también habríamos llegado a donde podamos llegar. Con Nice, por supuesto que sí, pero con Goblan también. Hombre, por supuesto que sí, de eso nadie se duda. Reitero nuevamente, no vamos a entrar en detalles sobre la baja de este jugador en el equipo de Black Soul, pero bueno, proyectos de futuros, perdón, en Black Soul. ¿Qué próximos eventos tiene Black Soul en mente de cara a esta temporada 2008 en lo que a Counter-Strike se refiere, Pirata? Bueno, en cuanto a Counter-Strike, ya sabéis que ahora mismo está parado el tema, ha habido LANes muy, muy juntas, Sí, claro. vamos, fin de semana con fin de semana casi, que no ha sido casi, casi imposible gestionarlo todo, y por eso quizás no hayan ido tan bien como deberían de ir, sobre todo la primera, pero creo que a la próxima LAN vamos a ir con muchas ganas y, por supuesto, la próxima que se realice, allí estaremos. Y aprovecho para comentarte que la gente de Call of Duty, mis chicos de Call of Duty, van a pasar por el EGS, por Birmingham, y creo Ole. que vamos a dar una sorpresita por allí. ¿Cómo está la motivación de tus chicos en Call of Duty 4? Supongo que estarán inmensos, ¿no? De cara a este evento. Sí, están inmensos, pero aunque yo pensaba cuando se hizo la fusión con Dignition y entró la gente de Call of Duty aquí, yo pensaba que a lo mejor iban a ser otro tipo de personas o que iban a tener otro tipo de trato. ¿Y qué quieres que te diga? Están inmensos, pero siguen siendo personas y teniendo los pies en la tierra, ¿sabes? Hombre, por supuesto, siempre hay que ser humilde, porque sin humildad no se llega a nada. Y como tú bien dijiste anteriormente, por ejemplo, Nice, tú que lo conoces, o lo estás conociendo, supongo que lo habrás conocido, hablas de calidad humana. Eso en un equipo es importantísimo, ¿no crees? Para torneos, para muchísimas cosas, ¿no? Porque no solo va a haber torneos, sino va a haber convivencia, digo yo. Hombre, la LAN quizás sea la parte más bonita de todo esto, que es donde todos nos vemos, porque es lo desagradable que tiene Internet, que conoces a la gente, hablas con ellos mil cosas, pero no les ves, no les puedes tocar, no puedes, no sé, compartir otras cosas que en una LAN sí se pueden compartir. Y ahí te puedo decir que estoy fascinado con toda la gente que hay en Black Souls, porque son todos excelentes personas. Y vamos, son personas que se visten por los pies y que quieren el gaming. Bueno, más o menos te hago la pregunta, una pregunta muy parecida que le realicé en este caso a Nice. ¿Cómo ves el resto de equipos en España? Me gustaría que la pregunta fuese enfocada más a nivel de club, ya que tú formas parte de la dirección técnica de imagen. Me gustaría que nos comentases cómo ves tú realmente el resto de equipos en España. Bueno, ya sabe, tanto tú como todo el mundo que está escuchando, sabe cómo está la escena ahora mismo, pero también tenemos que empezar a ver a ponernos otro cristal para mirar esta escena, porque hay muchos equipos que están dando el salto, hay muchos equipos que están empezando a profesionalizarse, que parecía que estaban pero no estaban y están empezando a hacerse notar. Y bueno, evidentemente te puedo decir lo mismo que te ha dicho Nice. En Next Level se les ve porque están, Wizards se les ve porque también están, son un equipo muy importante ahora mismo en España. E incluso, pues te podría hablar de Red Code también, si es que ahora mismo la escena está muy rica. Ahora mismo hay mucho club y hay mucho equipo que se lo está currando. Sin duda alguna, también está Red Code. Recuerden, jugadores de Manet Brigade que pasaron a formar parte de la fila de Red Code, pero no vamos a entrar ningún tipo hablando de Red Code. Bueno, un equipo, Call of Duty 4, increíbles, ¿no, Pirata? ¿Podrías comentarnos la andadura de estos chicos en Black Soul? Bueno, pues la andadura, estos chicos, te puedo decir que se dedican a trabajar, jugar y reírse. O sea, no tienen otro tipo de vida, porque es la única que entienden. Además, si alguien pudiera estar en un ventrilo mientras estos chicos juegan, te puedo decir que entonces, desde ese día, es cuando van a darse cuenta de que el gaming es divertido. Hombre, pero por ejemplo, más concretamente, el equipo de COD 4, en estos momentos, a nivel nacional, yo realmente no conozco la escena de COD 4. En este caso, se lo dejaría a mis compañeros, en este caso Pispi, que es colaborador de COD. Pero, ¿cómo están a nivel nacional? ¿Están dentro, supongo que, del top 5? ¿Y a nivel internacional? Hombre, ¿en qué posición están? A nivel nacional, son top 1. Vamos, son top 1 para mí, que digamos soy el padre, y para toda la escena porque se ha demostrado. Y a nivel internacional estaríamos dentro de un top 8. O sea, ahora mismo estamos pisando el top 10 internacional y creo que se puede conseguir muchísimo más, sobre todo con la última war contra Fnatic, que vamos, fue una war preciosa. Se pudo ver. Y luego, pues ahora en Birmingham creo que se van a ver cosas muy bonitas. Hombre, todos esperemos, siendo alguna un equipo español en un torneo internacional, yo creo que todo el mundo estaría apoyándolos para que consiguiesen, quién sabe, la victoria. Dios mío, eso sería fantástico para no solo para los intereses de Black Soul, sino para España, porque recuerden, un equipo español que juega fuera, internacionalmente, siempre hay que apoyarles. Digan lo que digan, piensen lo que piensen, siempre hay que apoyarlos. Bueno, también en Black Soul hay Counter Strike Female, ¿no es así, Pirata? Por supuesto, tenemos 5 chicas que vamos, vale su peso en oro. Como te he dicho, de todo el mundo, buenas personas, buenas jugadoras y vamos, que también me han fascinado. Es que yo vengo de otro equipo, de dirigir otro equipo y no había visto este ambiente en ningún sitio. Vamos, invito a quien quiera que se acerque a nosotros y vamos, lo compruebe. Bueno, y también Black Soul cuenta con un equipo de FIFA 2008. Pirata, ¿qué comentar de estos chicos? Pues chicos que están haciendo un papel muy bueno ahora mismo en las competiciones que están jugando. Bueno, lo más importante que se está jugando ahora mismo y que es el día 24 en Alemania, es la final de la LGS, perdón, de la FIWC, que la juega Erfetch y que, vamos, ya ha demostrado en España su valía. Vamos, es todo uno español y creo que va a dar un susto bastante gordo allí en Alemania. Pues esperemos a ver. Bueno, Pirata, realmente me gustaría que fuese franco. Franco, en estas preguntas que te voy a realizar, son preguntas breves, son preguntas de cara a los aficionados y sobre todo para estas personas que están día a día también redactando y haciendo prensa escrita para diversas portales gaming. ¿Cómo ves tú realmente en España los deportes electrónicos a nivel de prensa, por así decirlo? Hombre, a nivel de prensa, hay que tener en cuenta que debería de haber más competencia. Debería de haber más medios que se dedicaran a cubrir estos eventos. Yo sé que con los 2-3 medios que tenemos en España que se dedican a esto, pues a lo mejor podríamos tirar, pero es que hasta que no haya una cobertura total, esto no se va a poder profesionalizar. ¿Qué es lo que necesitamos en España? O sea, lo que en otros países europeos, que haya una información veraz, haya una información que llegue a todo el mundo y que, bueno, que no solo estéis vosotros dando el callo en Radio Behind o la gente de Arena Cero o Media Vida, sino que haya más portales que se dediquen a este tema y, por supuesto, más radios. Hombre, es cierto que a veces la competencia es sumamente importante para mejorar esto. Que no quepa la menor duda. Nosotros realmente Radio Behind pues apostamos por los deportes electrónicos, que hayan otras radios, etcétera. Nosotros realmente nos gustaría que las hubiese de cara a la competencia y de cara a mejorar entre nosotros mismos, por supuesto que sí. Bueno, Pirata, sin más precedentes, si quieres comentar alguna anécdota de esta nueva campaña en Black Soul, si quieres decir algo para todo tu club, para todos tus chicos, para todas aquellas personas que nos estén escuchando. Pues lo único que puedo decir es que os quiero mucho, Black Souls, a todos, que quiero mucho a Goblan, que le mando mil abrazos y espero que lo suyo se solucione. Que, bueno, que la escena tiene que funcionar, que la gente seguramente que tendrá que flamear y que seguramente que tiene que haber salseo sobre toda la escena. Pero que penséis una cosa, que hay mucha gente que aquí pone su ilusión y que se está jugando su expectativa y sus ilusiones. O sea, nunca le echéis tierra encima a nadie. Palabras claras de Pirata, realmente. Y ahora me gustaría hacer un pequeño paréntesis antes de finalizar con vosotros, y es que realmente hay que apoyar. Yo pienso así: si queremos mejorar, tenemos que unirnos, tenemos que pensar de distinta manera. No hay que hacer el mal a nadie. Sí, es cierto, a lo mejor, que no todo el mundo se puede llevar bien en esta vida. Oye, que a lo mejor en tal sitio y en otro, pues no se pueden llevar bien. De acuerdo, pero siempre la unión es muy importante de cara a seguir mejorando. En España, por supuesto, hay muchos clanes que están volviendo a la escena de Counter-Strike, por ejemplo, Eternal, se están creando nuevos equipos. Nosotros, nada más que podemos decir de Black Soul, mandarles, desearles muchísima suerte a todos en general. Por supuesto, también a ti, Pirata, que sé que eres una persona muy muy currante, por así decirlo. Sobre todo a todo el staff, que es muy, muy, muy importante para Black Soul, para que mejoren día a día, y sobre todo la estabilidad, Pirata. Esto es súper importante, ¿no? La estabilidad hay que conseguirla poco a poco y trabajando muchísimo. Y jamás mirando atrás. Así es como se consigue la estabilidad. Es la única manera, mirando esto como una empresa y mirando esto como nuestra empresa, nuestra empresa, que la finalidad es llegar a un top 1, que a lo mejor no llega, o a lo mejor llega dentro de 15 años, 2, 3, pero nosotros lo vamos a intentar. Ahí estamos, ¿eh? Bueno, pues, Pirata, muchísimas gracias, de verdad, por estas palabras y comentarnos sobre los proyectos que tenéis de cara al futuro y en estos momentos en Black Soul. Ahora sí, mandar un último saludo rapidito a quien quieras, en especial, estás en todo tu derecho. Pues mira, en especial quiero mandárselo a la persona que me aguanta todos los días, que me deja perder todas las horas del mundo con este que es mi hobby y que incluso es mi trabajo muchas veces, que es Muchi, mi compañera. También quiero mandar un saludo muy grande a toda la gente que, aparte de la directiva, trabaja en el staff. Por ejemplo, a Nico, que es una persona que lleva todo el tema de IRC, de sales, de toda la historia, lo más raro del mundo. Mandar un beso a todos los Black Souls, a los chicos de COT, a las chicas, y por supuesto, mandar un saludo muy grande a Behind, que sé que os lo curráis muchísimo, que sé que sois unos tíos que curráis hasta las 6 de la mañana, y que bueno, que esto tiene que funcionar, así que entre todos a ver si nos podemos echar una mano. Por supuesto que sí. Bueno, Nice, ¿estás por aquí? Supongo que sí. Si quieres mandar un saludo muy especial a alguien, estás también en todo tu derecho, y agradecerte tanto a ti como a Pirata al estar con nosotros esta noche. Son las 9:15, una hora menos en Canarias. Si quieres mandar un saludo ya para finalizar. Vale, muchas gracias por la entrevista y a vosotros por el esfuerzo que hacéis, como he dicho antes. Y bueno, un saludo a mi nuevo equipo, que son unos cracks, y pronto vamos a arrasar. Y bueno, a todo el mundo que escuche, y nada, a mi novia, y como he dicho antes, a Andreu, ya está. Bueno, pues queda todo aclarado, preparados, listos y atentos a Black Soul, que va a entrar seguramente con muchísima fuerza en el panorama nacional de Counter-Strike 1.6. Ya lo está haciendo en COD 4, eso no se duda. Veremos a ver qué sucede con este club que se está asentando, que está subiendo día a día para intentar mejorar y sobre todo su imagen. Muchísimas gracias a todos. Agradecer a Darky, técnico de sonido, esta tarde, noche con nosotros. Y me gustaría también mandar, y aprovechando rápido el inciso, un saludo a mi niña, para ti. Nada, muchísimas gracias a todos y recuerden, dentro de muy poquito en Radio Behind, atentos a este Soul Match que se va a producir, Counter-Strike 1.6 frente a Counter-Strike Source. Un partido que va a dejar a muchos con la boca abierta. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima vez que nos escuchamos, que nos escuchen a nosotros, y por supuesto, besos para todos, a nuestros patrocinadores y a todos. Hasta la próxima. Escuchas Radio Behind. Thank you, thank you, thank you. Far too kind. Ready? I remember when, I remember when I lost my mind. No Gravity. There was something so pleasant about that place. Tu nuevo ISP de juegos online. El primer y único ISP para gamers, servidores dedicados, gamer servers, hosting, streaming y una gran variedad de servicios. Propio sistema de BGP, miembros de RIP, red completa Gigabyte con multiproveedor, hardware disco. No encontrarás nada mejor. Para gamers y por los gamers. Lo mejor para los mejores. Visítanos en www.nggn.net. No Gravity.